Tú me dices, musicólogo. Welcome to the remix. A remix mundial. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. Cómetelo. La noche está por un remix. Vale, mini. Una buena combi, pero que maten los tenis. Escuchando un poco de Alca. También de la Easy. Un par de mujeres para matar la bella Trixie. Don Tarre, el DJ Marred. Y de 10 escuelas un poco de Chesini y Eddie. Ando en el bandidaje como el voltaje. Cari de bambino, pégate gata salvaje. La noche está por un Philly. De que ninguna buena disco, la música un buen DJ, que pongo una del Cangri, una Yanely Wisin, una este vocal, de también una de Ivy, la noche está pa' Whippy, fuma al creepy, sé que se la cantería, un menudo date un city, ya ponga una nati de Chintu y Mali, el jefe, una verga que ande con la misma noche rani, hacia abajo soy yo, lo insuperable, hacia abajo soy yo, tiene ese falso machismo, hacia abajo soy yo. Sencillo, papi. La próxima vez.